Hay algo en ti, tu caminar. El sol cuando sale, brilla solo en ti. Eres como rosa entre espinas. No me cabe duda, estás hecha para mí. Cambias mi gris en azul. Todo lo que tocas llenas de luz. No lo ves. Eres hermosa, hermosa. Eres más que hermosa. La ropa que vistes son tus ojos y el amor que llevas dentro de ti. Como rocío temprano o como lluvia, tu amor yo deseo cayendo sobre mí. Cambias mi gris en azul. Todo lo que tocas llenas de luz. No lo ves. Eres hermosa, hermosa. Eres más que hermosa. Baby, no tienes comparación. Oh, tú eres la única. Hay algo en ti.